ella tiene unos años de ese grupo que se llama, que se incluiría en este libro Campa y Circunstancias, que se llama El silencio es con árboles y que está dedicado a Nicanor Parra cuando cumplió 80 años, hace ya 12 años. Bueno, este nunca ha salido publicado, lo he leído por ahí, pero nunca. Y dice así, y se parece en alguna medida a la vaca a la que se referencia. Dice uno, una naranja azul, una naranja azul naranja, una naranja para Nicanor. Dos, con buenos días, con muy buenos días, por la bahía de Montevideo, hacia la cordillera de la costa, para el primero que es el último de los poetas, Nicanor. Tres, mi vaca en verso muge, que Nicanor es un árbol, que Nicanor es con árboles. Los dos temas. Ya, cuatro, ya que no tiene la última palabra, Nicanor Parra debe empezar. De esa misma serie es justamente el poema, o como quieran se llamar, que había publicado. Aquí está la fotocopia, la impresión del año, no sé, 2002 o así, Poetas Civiles, la copia de la publicación en la página web. Este se llama Último Podestá, y tú hacías referencia también a él. Y dice así, uno, soy un payaso que es el payaso, soy un payaso que es aquel y este payaso, soy la bolsa de paja, el espantapájaros, Pepino el 88, el que recibe las bofetadas, una befa, una mofa. Dos, me desprecian los poetas, no me aprecian las poetas, de los críticos ni hablar. No me importa lo que digan, soy el payaso mejor, el peor de los payasos. Tres, soy la abeja del plata, el ave fénix, el que no suelta prenda, el que toma quina, el rey Arturo, un fresco, un cafre, un frasco de cianuro, el que se robó la Gioconda, un bueno para nada, un perdedor, la verdad desnuda, el último orejón del tarro. No me quieren los cantores, los belitres, los bellacos, los doctores, se comieron mis anáforas, se bebieron mis metáforas. Y cuatro, pez en la pampa, vaca en el mar, voy a paso de tortuga, soy el payaso oriental que del Parnaso corrieron. Y dos más, uno que es en realidad escrito contra Ida, que se llama Viva Verdi, es una polémica que tenemos sobre Verdi, y además digo lo de Viva Verdi, muchos recordarán que era además Vittorio Emanuele Herrera de Italia, ¿no? Viva Verdi. Viva Verdi, y fue escrito en el centenario, ¿no? El 27 de enero del 2001. De la vieja victrola, de oberturas, de arias, una música al fresco, cantados son los días, para eso está el tiempo, con pasión, con pasiones, fugaces alegrías, los dolores, las lágrimas, a calzar los coturnos o a entonar en el baño. Pulsar o no la lira, exhibir entre telas, frente al mar o en el teatro, a voz en cuello escribo, que Verdi siempre viva, que siempre viva Verdi. Y para terminar esta serie, si quieren también la lectura, un poema que acaba de aparecer con que apunta a tener buena suerte, o sea que espero que no sustituya a la vaca, pero bueno, salió en una revista mexicana y española hace un par de meses. Y dice, y tiene una cita que ya nos corresponde, para la realidad, el malarme de las pampas que hablábamos hoy, de Ramón de Campoamor, que nadie lee, y que dice, quien supiera escribir la cita de Campoamor. Y el poema dice, pobre de mí, no sé escribir, uno. Pobre de mí, no sé escribir. Al fin me he dado cuenta, ahora que ya no tiene remedio, que no sé escribir. Pobre de mí, ahora que ya no tiene remedio. Dos. Y mire que ellos me lo advirtieron, una y otra vez me lo advirtieron. Pero yo no los escuché. Quería ser leído y escribido y hasta publicado. Lo que no pudo ser, lo que no fue. 3. No sé escribir y para colmo, ni me atollo, ni me encebollo, ni me sale espuma, y además no leí todos los libros. Y 4. En cambio ellos agarran y escriben, son felices y rosados, cantan la violetera, oyen voces, tienen epifanías. De otro libro inédito, pero en otro tono, un poema que sí ha sido publicado, pero el libro no ha sido editado porque tiene un título muy largo y los editores no lo quieren. El título del libro es Delirante, lava líquida, atar cabos, de aquí no más, papeles canta. Y es una serie de poemas sin título. Este es, creo que, el último de esos. Y dice así, avienes a babengos de rinoceronte, a rinoceronte de Babel, a Babel de Babieca, a Babieca de San Vito, a San Vito de Bóreas, a Bóreas de Cálido, a Cálido de Cardumen, a Cardumen de Celidonia, a Celidonia de Golondrina, a Golondrina de Fuego de la Ira, a Fuego de la Ira de Dos Ladrones, a Dos Ladrones de Cándido y Sencillo, a Cándido y Sencillo de Quererte Tanto. De Quererte Tanto a Bienes Abadengos, de Bienes Abadengos a Rinoceronte, de Rinoceronte a Babel, de Babel a Babieca, de Babieca a San Vito, de San Vito a Bóreas, de Bóreas a Cálido, de Cálido a Cardumen, de Cardumen a Celidonia, de Celidonia a Golondrina, de Golondrina a Fuego de la Ira, de Fuego de la Ira a Dos Ladrones, de Dos Ladrones a Cándido y Sencillo, de Cándido y Sencillo a Quererte Tanto. Y para terminar, ¿no? Este se llama ¿qué? Pero no interrogativo. Que no mía, ni tuya, ni de nadie. Que otro vaya a morir bajo la tierra. Que no hubiese caído de la azotea donde alguna vez hicimos el amor a la luz de la palabra luna. Que no gracia de las músicas de las otras esferas. Que lo destinen a la siniestra soldadesca. Que leyó y escribió el párrafo anterior a los modos análogos. Que no salgo nunca de entre los gatos del zaguán de los sueños donde húmedas las voces de la casa de Aída. Que ciega vive y llora todas las tardes de su vida. Que ilumina de milagro la calle de soles de medianoche a las maneras tierra y verde. Que al fin debo perdonar agravios con ese abrazo al agua clara del árbol de la calle Pereira con su madre, pero ya nadie estaba allí. Que obliga a las muchachas a la noche de sin y con, donde la letra con sangre entra. Que ocupa en sombra de la siesta el lugar de la clave, que siempre sí y donde sí no. Que guardes larva para el sonido más blanco y algo de lobos, por si siempre no. Que conozcas el camino, que cuando y a ninguna parte, que somos mortales, que lo ignoraste, que a tal desgracia te arrastraron, que todo como se pronuncia, que no llegaremos a tiempo. Que estoy loco, que nadie te entendía, que prometiste desensillar, que no voy más, que no quiero. Que la música, que la música, que la música. Que mejor que la poesía, la música. Que la música mejor que la poesía. Es suficiente, me parece, ¿no? Leo alguna. Bueno, puedo leer alguna cosa de como se había anunciado lo de bueno, esto no lo podía conocer porque no está publicado, pero se me ocurrió traer algunas cosas de las infinitas que tengo sin publicar y que estaban acá en Montevideo. Esto tiene algo que ver con un viejo y querido amigo que es Carlos Grande, pero no solo con él, tampoco tiene título. Y dice, en un patio de donde, bajo lluvia de flores, en un rincón de mayo, bajo la lluvia, ¿cuándo? Contra los viejos muros, es un título de Brandi, contra los viejos muros, cuerpo a cuerpo y entonces el ruido de la muerte. Los ojos, la mirada, frescos y fresco el tibio color de la mañana. La piedra y su silencio de piedra, su piedra de silencio. Como decir demonio de mariposa noche, seco y mudo dominio de fábrica de frío. Como algarrobo muerto, como muerte sin sangre, como sangre sin llanto, como llanto que seco. Pero aquí hay alguna. No sirve de nada. Cándido, inocente, se dirige a todos los que llamas nunca. La calle se extiende, su imagen se esfuma a orillas de cuándo, de cómo y de dónde. Manual de peligros no sirve de nada. Y ya el último y empezamos a decir. En un abrir y cerrar de ojos. Dice, arriba y abajo, senda de las damas, dada a los demonios, al pasar de largo y venirle en ganas. Estamos a tiempo, abanico abierto y el alma en un hilo. De salirle al paso, ya no estar en babia, echarle los perros y morir en Málaga. Reste lo que reste, miope la poesía, piensa lo que piensa. Paz en el sepulcro cerca de la hiedra. Aparte, la sombra donde tiembla un kilo.